y se echó el pelo para atrás. Su boca, fruta de carne, se abre antes de besar. La tarde transcurre, se inventa. Negra la noche, un gesto con la mano y el adiós. Amantes, cuerpo y alma que se entregan un instante tan fugaz. La noche transcurre, se inventa. Se inventa. Transcurren,